Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Asaltamantes. F.H.A. Sherlock Holmes como Pie Plano Flanagan. Edward G. Robinson como... ¡Deme el dinero! Killer asalta el primer Banco Nacional. Killer asalta el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo. El noveno. El décimo. El onceavo. El doceavo. El treceavo se salva por superstición. Pero siguieron otros. Y aquí estamos en un banco. Hoy asaltaron 87 bancos. Banco Knight, el peor de los bancos. Toma de agua del departamento de bomberos. La policía está cerca del sospechoso. Jefe de policía. Aunque sea lo último que haga, te pondré esto encima. ¡Te pondré esto encima! ¡Te lo pondré! Póngale la cola al burro. Operadora. Con la policía. Operadora. Operadora. Contésteme. Vamos. Operadora. Operadora. Averiado. La policía se confunde. Atraparé al tal killer. Lo pondré tras las rejas. Operadora, con la policía. Capitán, habla el agente secreto 3/8. Escuche, le llamo de la Unión de Cerveceros. ¿Qué? ¿Cómo dice? Que le llamo de la Unión de Cerveceros. Escuche, 3/8, hable más fuerte. No escucho lo que está diciendo. Ya son 112 asaltos. Bueno, lo hicieron bien, muchachos. Fue un trabajo limpio, sí. Una huida estupenda. Pero tú, Rocky, a partir de ahora deja esas máquinas de centavos. Ahí no hay plata, ¿entiendes? Oigan, amigos. Bueno, como los malos de las caricaturas, ¿no es cierto? Sí. También imito a los conductores de televisión. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche les preparamos un programa muy especial. Y ahora con ustedes, el grandioso, grandioso... ¡Ya basta, Killer! ¡No sirves para eso! Bah. Reservado para gángsters. Cajero. Esto es un asalto, dame la plata. Cajero. Usted es un chico malo y pienso acusarlo, pienso acusarlo. Voy a acusarlo, voy a acusarlo. La policía interroga a un sospechoso. Jefe de policía. Toma esto, rata. Toma esto, rata. Toma esto, rata. Esto, esto, esto. Eso es todo. El resto es para mí. El peor de los bancos nacionales posee 225 millones de dólares. $2. Nada. Killer obtiene su botín. Bueno, operadora. Por favor, deme su número. Deme su número. Esto es un asalto. ¡Rápido, las monedas! ¡Ah! estupendo botín, muchachos. Ahora cambiaremos de lugar. Oye, Killer, ¿a qué lugar iremos para el próximo trabajo? Espera, no me interrumpas, estoy pensando. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! La dama rica de las colinas, la señora Joyas, ¡eso es! Debemos estar ahí a las 10 en punto. Joe, tú tomarás la entrada principal. Rocky, tú tomarás... ¡Oye, amigo! ¡El del público! ¿A dónde crees que vas? Disculpe, señor Killer, pero me toca entrar en esta escena. Óyeme bien, irás de vuelta a tu asiento hasta que nosotros terminemos, ¿entendido? Seguramente trataba de salir del teatro para avisar a la policía. Podré atraparlo, si tuviera una pista de su próximo trabajo. ¡Capitán, capitán! ¿Mm? ¡Yo lo sé! Oh. He visto dos veces esta caricatura. Killer irá a la casa de la señora Joyas esta noche a las 10 en punto. ¿La señora Joyas? Gracias. Pequeño soplón. Esperaremos hasta que apague las luces. Guarden silencio. Oigan, creo que somos demasiados. Sombras, regresen y vigilen la puerta, ¿de acuerdo? Caballo Ardiente ha dejado una nube de polvo y el grito de Gallo Silver. El extraño solitario vuelve al ataque. ¡Arriba las manos! ¡Aquí los atrapamos! Capturan a Killer. Killer convicto. Le dan a Killer una larga sentencia. He sido un chico malo. Tiene que escribirlo 1,000,000 de veces.